1490 AM y 95.5 FM. Radio Paz. Vamos todos juntos al pesebre del amor. Llevemos las ofrendas porque Cristo nació. Hagamos una fiesta en nuestro corazón. Que reine la alegría y también el perdón. No dejemos que se vaya este tiempo de paz. Contagiemos al mundo con nuestra hermandad. Son los sinceros deseos de Radio Paz, la voz católica del sur en esta Navidad. En esta época de amor y alegría se identifica Radio Paz, la voz católica del sur, la estación que infunde con alegría la buena nueva de Jesucristo. Felices fiestas para todos. Corazón de nuestra gente, emitiendo programas cristianos, educativos, culturales, informativos, recreativos, formativos y de proyección social. Nuestro formato promueve valores y respeto a la vida, comprometidos con Dios y nuestro pueblo. Escuchar Radio Paz es ser parte de la diferencia. Ya viene la Navidad y qué alegres la esperamos, porque seguros estamos que traerá felicidad a los hogares de Honduras y más a los del sur. Que traiga paz y ternura el niñito Jesús. Que traiga paz y ternura el niñito Jesús. Año tras año, la gerencia y personal de Radio Paz se esfuerza para brindarle una programación orientadora y dinámica porque usted se lo merece. En el año por venir, Radio Paz seguirá en el corazón de nuestra gente. De la vida y amor a la humanidad. A la iglesia que te habla con la luz de la verdad. Informando sobre el mundo, mi país y mi ciudad. Radio Católica. La voz de Cristo en tu dial. Radio Católica. Por la justicia y la paz. Radio Católica. Apoyando la música regional, fomentando nuestros valores y descubriendo nuevos conjuntos de cuerda, llega para ustedes Jornaleros de la Tarde. La iglesia está de fiesta y todos cantaremos al Espíritu Santo. Bienvenidos amigos del campo y la ciudad, porque con nuestro trabajo contribuimos al desarrollo de nuestra comunidad. Con ustedes, Jornaleros de la Tarde. Jornaleros de la Tarde. Thank you. nos cambiará. Solo el amor nos salvará. Solo el amor nos cambiará. Solo el amor nos salvará. Nadie hay tan grande como tú. Nadie hay, nadie hay, nadie hay tan grande como tú. Nadie hay. Corazón con nuestra gigante programación. No te desconectes de nuestra señal. AM y 95.5 FM Radio Paz. Pueblo, Radio Paz presentó Jornaleros de la Tarde. La iglesia está de fiesta y todos cantaremos al Espíritu Santo en mi camino. Iglesia... Jornaleros de la Tarde, la audición alegre de los campesinos. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Buenas tardes. Llevemos las ofrendas porque Cristo nació. Hagamos una fiesta en nuestro corazón. Que reine la alegría y también el perdón. No dejemos que se vaya este tiempo de paz. Contagiemos al mundo con nuestra hermandad. Son los sinceros deseos de Radio Paz, la voz católica del sur en esta Navidad. En esta época de amor y alegría se identifica Radio Paz, la voz católica del sur, la estación que infunde con alegría la buena nueva de Jesucristo. Felices fiestas para todos.